Bolivariana Monseñor San Miguel presenta el programa de radio escolar La Voz del San Miguel, espacio para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Bolivariana de Palmira. Muy buenas tardes, apreciadas y apreciados radioescuchas. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio escolar La Voz del San Miguel, transmitido en la señal Andes 102.5 FM, ubicada en la calle 2, entre carreras 2 y 3 de Palmira. También nos podrás escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Antes de presentar el gran equipo que hace posible este programa de radio, les queremos informar que hoy alcanzamos la edición número 15 en Andes, lo cual nos llena de mucha alegría y nos motiva a continuar haciendo buena radio escolar, educativa, con valores y sobre todo interactiva. Hoy estaremos acompañándoles ante los micrófonos María Ángel González y Luis Miguel Rosas. En la coordinación del espacio, producción del libreto y musicalización, licenciada Judith Ruiz. Coordinación general de la estación, Jenny C. Desiré Colmenares. Gerencia general de la estación, Joana Molina de Roa. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Roa. Nuestros números de contacto son 0426-243-7290 y el de la estación 0276-873-9889. Pueden enviarnos sus comentarios, saludos, sugerencias, noticias y opiniones. ¿De qué hablaremos hoy, Luis Miguel? María Ángel, hoy estaremos hablando del acto cultural en homenaje al Día de la Resistencia Origen, que se llevó a cabo en la cancha de San Pedro, ubicada en Palmira, municipio Guásimo, el pasado viernes 25. Además de las diferentes actividades que se desarrollaron en el marco del Día de la Resistencia Origen, durante todo el mes de octubre. Para ello, tendremos como invitado al profesor Otto González, coordinador municipal de cultura, y al profesor Antonio Melgarejo, docente de cultura de nuestra escuela. Así que no cambies de estación. Recuerda, estás escuchando La Voz del San Miguel a través de Andes 102.5 FM. Escuchemos La Cuadra Venezolana y al regreso estaremos con ustedes. Thank you. tú estés, emitiendo su señal las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos Andes FM 102.5, la radio de altura. Te daremos lo que te hace falta para sacar ese estrés. Estás escuchando La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela Bolivariana de Palmira. Recuerda que nos puedes visitar a través de nuestro sitio electrónico www.emonsanmiguel.blogspot.com. Allí encontrarás todo el acontecer de nuestra escuela y ahora la radio web Radio San Miguel. Allí podrás escuchar Radio Clips y spots educativos, además de nuestro radio. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestro número de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-873-9889. Queremos enviarle un saludo a todo el personal que labora en nuestra escuela y en especial a todas y todos nuestros compañeros quienes nos están escuchando a través de Andes 102.5 FM. Buen provecho, muchachos. Como lo anunciamos al principio del espacio, hoy estaremos conversando con el profesor Otto González, coordinador de cultura del municipio Guásimos, quien conversará con nosotros sobre la actividad realizada el pasado viernes 25 en la cancha de San Pedro. Buenas tardes, profesor Otto. Bienvenido a nuestro programa de radio escolar La Voz de San Miguel. Muy buenas tardes, María Ángel. Buenas tardes, Luis Miguel. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de este municipio, de lo que es la 102.5 FM. Agradecidísimos, contentos sobre todo de ver que se está llevando el trabajo, se está llevando a cabo en nuestras instituciones con respecto a lo que es nuestros programas de radio educativo. Qué bueno, muy complacido por su invitación, niños. Y bueno, aquí estamos para conversar un poquito acerca de esta celebración que hicimos el viernes, ¿sí? El pasado viernes se celebró en el municipio de Guasimón una actividad cultural en homenaje a la resistencia aborigen. ¿Por qué se llevó a cabo esta actividad? Bien, María Ángel, muchas personas han coincidido que el 12 de octubre pues no se debe celebrar, ¿no? Es verdad, no hay nada que celebrar porque estamos recordando precisamente esa ola de violencia y esos momentos tan violentos que vivieron nuestros ancestros cuando el momento de la colonización, cuando llegaron los españoles. Pero si bien tenemos que recordar y remembrar, pues lo que hacemos es celebrar la grandeza, ¿sí?, de nuestros antepasados, la grandeza y el equilibrio sobre todo que ellos tenían entre las etnias indígenas, que todavía aún hoy, después de 400 años, ellos están en esa resistencia constante, día a día, año a año, para mantener su cultura vigente, sus lenguajes originarios. Y eso es lo que nos reunimos ese viernes, el pasado viernes 25, a celebrar la resistencia aborigen. ¿Cuál fue el objetivo de esta actividad? Perfecto. El objetivo, como mayormente queremos y buscamos a partir de todas las actividades culturales, es dar cita a las instituciones educativas, estatales, nacionales, privadas, que hacen vida en nuestro municipio Guásimo, y reunirlos. En este caso fue en la cancha de San Pedro, y allí nos dimos cita precisamente para llevar un sinfín de actos culturales, como fueron la danza, el teatro, las dramatizaciones, mimos, canciones, bueno, una gala cultural muy bonita que me dejó pues muy complacido de ver cómo las instituciones se integran y están a la orden pues para cualquier tipo de celebración en este momento, pues como en este caso fue la resistencia aborigen. ¿Quién organizó este evento, profesor? María Ángel, estas actividades, estos eventos vienen estipulados, se manejan en un cronograma de actividades que nos gira la División de Cultura de la Zona Educativa Táchira, como lo son Resistencia Indígena, Día del Abrazo en Familia, que muy pronto lo vamos a celebrar a nivel institucional, también vamos a celebrar próximamente los parrandones navideños, y bueno, y un sinfín de actividades que a lo largo del año escolar llevamos a las instituciones, y por ende, de las instituciones sacamos el trabajo y lo mostramos a nivel municipal, estatal y nacional. quiénes participaron? Como te dije anteriormente, allí nos damos cita a las escuelas estadales, escuelas que responden al ámbito nacional, escuelas municipales, colegios privados, que como también participó el Colegio Padre Fría, Bernabé Colmenares, y todas las personas que nos damos a la tarea de educar y de hacer cultura en nuestro municipio de Guasimo. ¿Qué datos culturales presentaron? Hace un rato comentaba con la profesora Judith, con su profesora, lo bonito, lo colorido y la alegría que nos dio ver actividades de tan alta calidad. Vimos obras teatrales donde los niños pues se esforzaron y mira, sumamente complacido de hacer parte de este municipio de hace 17 años que me vine y ahora pues compartiendo en el ámbito educativo en este municipio. Me quedo sumamente complacido de ver la calidad que tienen los docentes de cultura, los docentes preparadores, asesores de cada una de estas actividades y felicitarlos, desde ahorita felicitarlos e invitarlos, exhortarlos a seguir trabajando por la cultura y por realce de nuestra parte autóctona, ¿sí? en nuestro municipio de Guasimo y en el estado de Chile. Profesor, además de los actos culturales, ¿había algún tipo de exposición? Sí, bueno, manejamos, como te dije, teatro, danza, música y las escuelas. Mostraron también maquetas, trabajos que realizaron los niños y niñas en sus aulas, en sus espacios de aprendizaje. También llevaron lo que es el periódico mural, donde se dio a conocer precisamente los aspectos que encierran o que se manejan con respecto a la resistencia aborigen, que ha sido, bueno, el mismo hecho de la resistencia indígena ha tenido resistencia, porque antes manejábamos el tema del día de la raza, antes manejábamos el día del encuentro de dos mundos, y de repente no es que estábamos equivocados, sino simplemente estábamos creciendo formándonos en el concepto real, y lo que hoy estamos celebrando gracias a nuestro presidente eterno, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que anunció el cambio de este nombre, ¿sí? Pasamos entonces de celebrar, conmemorar la llegada de Cristóbal Colón, lo pasamos entonces a la resistencia aborigen, la resistencia indígena. ¿Cada cuánto se llevan a cabo este tipo de actividades en el municipio? Mensualmente, María Ángel, mensualmente se están realizando actividades. Precisamente se toman en cuenta las efemérides, se toman en cuenta las celebraciones. Por ejemplo, te comentaba que dentro de unos días ya estamos pisando la Navidad, ya estamos trabajando con esos proyectos en el aula que tienen que ver con las tradiciones navideñas. Y la División de Cultura de la Zona Educativa Táchira, y en este caso con la Coordinación de Educación del municipio de Guasimo, en nombre de la profesora Zaida Camargo, nos hemos planteado una serie de eventos quincenales, mensuales, a lo largo de todo el año escolar. ¿Cuál fue el resultado del evento, profesor? Perfecto, mira, primero, bueno, la alegría, constatar, por supuesto, constatar el trabajo que se está realizando en las instituciones, el trabajo que los niños y niñas, junto a sus docentes asesores, sus docentes preparadores, están realizando en su aula, en la escuela, y no solamente dejarlo allí entre las cuatro paredes de la institución, sino mostrar el trabajo a las demás instituciones, a los otros niños y niñas que hacen vida en otras instituciones. Ese es el compartir, esa es la razón, el objetivo principal de este tipo de eventos. Qué interesante trabajo, profesor Otto, el que han demostrado las diferentes escuelas del municipio Guasimos a través de sus presentaciones en homenaje al Día de la Resistencia Indígena. Muchas gracias por asistir a nuestro programa de Radio Escolar La Voz de San Miguel. Gracias, María Ángel, gracias Luis Miguel, a la profesora Judith, y también por supuesto a esta emisora como lo es Andes 102.5 por la invitación, y por supuesto agradeciendo y felicitando el trabajo, el abrir las puertas de esta emisora para que los niños vengan a hacer uso de las tecnologías de información y comunicación y así formar en ellos los hombres y las mujeres que queremos para la patria en nuestro futuro. Escuchemos Este Niño, Don Simón, un paisaje de la autoría de Manuel Rugeles y Gambo Díaz, interpretado por Serenata Guayanesa, y al regreso estaremos conversando con el profesor Antonio Melgarejo, docente de cultura de nuestra Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel de Palmira. Pom pom pom pom tin tin tin pom pom tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin que siempre estaban en color. Pom, pom, pom, pom. En un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en color. Pom, pom, pom, pom. Monto después a caballo, dicen que otro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Después a caballo, monto después a caballo, dicen que encontró veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, en el jinete mejor. Pom pom pom, tin tin tin, tiriqui tin tin, tiqui tin tiriqui tin tin, tiqui tin tin tiqui tin tin. Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón, y a caballo sigue andando, y a caballo sigue andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom, pom. Y a caballo sigue andando, y a caballo sigue andando, sin fatiga el soñador. Y Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Y Angostura hasta Bolivia, y Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. A caballo anda en la historia este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América cuando era el libertador. Escuchando La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira, transmitido en Andes 102.5 FM. También nos podrá escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Recuerda visitar nuestro sitio electrónico www.evemonsanmiguel.glospod.com. Allí encontrarás el acontecer de nuestra escuela. Y ahora, la radio web, Radio San Miguel. Allí podrá escuchar radio clips y spots educativos, además de nuestro programa radial. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-873-9889. Les recordamos que estamos hablando sobre el evento cultural realizado el pasado viernes 25 en la cancha de San Pedro. En el segmento anterior teníamos al profesor Otto González, quien nos explicaba cuál era el objetivo de esta actividad. Las escuelas participantes y los actos culturales presentados por estas escuelas. Pero además de este acto central en el municipio, cada una de las escuelas, liceos, centros de educación inicial, realizaron en sus instituciones diferentes actividades alusivas al Día de la Resistencia Indígena. Y es por ello que en el día de hoy tendremos también como invitado al profesor Antonio Mergarejo, docente de cultura en nuestra escuela, quien nos hablará de las actividades desarrolladas en la Escuela Bolivariana. Profesor Antonio, ¿cuál fue el trabajo que se desarrolló en nuestra escuela, específicamente en el área de cultura, con el Día de la Resistencia Indígena? Buenos días, felicitarlos de antemano a Luis Miguel y a María Ángel por su excelente trabajo, a la profesora Judy por llevar adelante este programa. a la emisora Andes 102.5 FM, como lo dice su eslogan, la radio de altura. Bueno, Luz Miguel, dentro de las actividades pedagógicas de la escuela Monseñor Tomás Antonio San Miguel, se habló mucho del día 12 de octubre, ¿verdad? Como el último día de la libertad de los pueblos originarios de América. Porque a partir de ese momento, pues ellos ya recibieron unos invasores y el robo de sus riquezas, de sus tierras, y acabaron con todo, con la cultura de esos pueblos, ¿verdad? Dentro de la programación de la escuela, en el área de cultura específicamente, en mi caso, pues trabajamos con un audio de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, donde se hizo un análisis crítico de ese audio con los niños de quinto y sexto grado, que son los grados que a mí me corresponden trabajar en la escuela. También trabajamos con los petroglíficos de Venezuela. Se les llevó imágenes de los diferentes petroglíficos que existen en Venezuela, como los que hay en Valencia, en el área, en el municipio de Guacara, el Museo Arqueológico Piedra Pintada. Se llevaron esas imágenes, los niños vieron las imágenes, la dibujaron y vieron la grandeza de nuestros pueblos aborígenes, de que sin herramientas adecuadas tallaron esas piedras. Y ese legado todavía permanece dentro de nuestra región como resistencia aborigen. Porque si han durado tantos años, llegaron los invasores y han sucedido muchas cosas durante más de 500 años y todavía esas escrituras están, o esas tallas están en las rocas, eso quiere decir que es resistencia aborigen. Ese es el trabajo que realizamos a nivel de la parte cultural dentro de la escuela. Profesor, ¿qué logros se obtuvieron de los niños, niñas, padres y representantes a partir de todas estas actividades que se llevan a cabo? Bueno, ellos con asombro participaron. Muchos no creían que nuestros aborígenes hicieran esas tallas en las rocas, los bailes, las diferentes expresiones culturales que hay en Venezuela, de bailes indígenas, de los instrumentos que ellos hacen, como el palo de lluvia que hacen los indios en el Amazonas. Para ellos fue algo maravilloso y se logró que se empiece a entender de que no fue un descubrimiento, de que ellos no nos vinieron a descubrir. Nosotros ya estamos aquí y ellos lo que vinieron fue a invadirnos y a hallarse la riqueza para el continente europeo y así enriquecer sus reinados y sus gobiernos. Ellos se aprovecharon de las riquezas de América para desarrollar su economía, desarrollarse como pueblos. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los padres, madres y representantes para que se suman estas actividades? Participar más. Como le digo yo a mis representantes de los grados quinto y sexto, revísenle los cuadernos a los muchachos. Vean qué están haciendo los muchachos y en especial en cultura. Y si pueden participar, con mucho gusto, tenemos los brazos abiertos allá. En mi parte, que manejo la parte de teatro, de títeres, de mimo, necesito colaboración de los representantes. Que si el niño participa en teatro, pues el representante también que se aboque y nos colabore. Necesitamos personas que nos ayuden a maquillar, a arreglar el escenario y sobre todo acompañar a los niños a las diferentes actividades culturales extrainstitucionales que nos invitan, como el caso del viernes, fuimos con un grupo de niños, entonces hubieron representantes que nos acompañaron, pero esperamos más de eso, que se aboquen y se incorporen para hacer escuela, familia y comunidad. Profesor Antonio, muchas gracias para compartir en nuestro programa y dar a conocer el trabajo que viene desarrollando en el área de cultura en nuestra escuela. Muchas gracias a ustedes, de nuevo felicitaciones Luis Miguel, de nuevo felicitaciones Mariángel, profesora Judy, Rodney, por prestarnos los espacios de 102.5 Andes, como dice el eslogan, la radio de altura, y aquí estaremos todos los lunes con el programa y llevando adelante todas las actividades que la Escuela Monseñor Tomás Antonio San Miguel lleva. Muchas gracias. Escuchemos Los Colores de mi Bandera, un aguinaldo de la autoría de Gemna Díaz, interpretado por Risueñas de Carayaca. Venezuela, esta es mi tierra, por eso la quiero tanto, por eso la quiero tanto. En el bicentenario del Libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Y en el bicentenario del Libertador Bolívar, a mi bandera le canto. Y la liberalidad es un color amarillo. La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira, transmitido en la señal ANDE 102.5 FM. También nos podrás escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-873-9889. Efemérides de la semana. Sección que nos cuenta que un día lejano ocurrieron hechos que nos dejaron sabiduría en diferentes campos de la patria. Te los traemos para enriquecer nuestras mentes y estimular con un granito de arena el espíritu investigativo que todas y todos poseemos. Como hoy, 28 de octubre de 1769, nació el maestro Simón Rodríguez en Caracas. Recordemos quién fue este ilustre hombre en el siguiente radioclip. Simón Rodríguez, filósofo y educador, nace en Caracas el 28 de octubre de 1769. Tras la fallida conspiración de Wally España en 1797, inicia su exilio en Kingston, Jamaica, donde adoptará el nombre de Samuel Robinson. Desde allí parte hacia Estados Unidos, donde reside hasta 1800. Siguiendo en su peregrinar con el encuentro en París hacia 1803 con su discípulo Simón Bolívar. 2 años más tarde, en Roma, fue testigo del juramento, que no fue solo de Bolívar. Juro delante de usted, juro por el Dios. Juraron los dos liberar a todos los pueblos de América Latina. Hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder. En 1823 vuelve a América, reencontrándose después de Ayacucho en 1825 con el Libertador, quien le recibe victorioso en el Alto Perú. Revolucionario de pensamiento y acción, gran visionario, consagró su vida entera a cambiar el modelo educativo colonial, empeñado en formar ciudadanos para las nuevas repúblicas liberadas de España. Disuelta la Gran Colombia, pobre y olvidado, muere en Amotape, Perú, en 1854. En la Venezuela bolivariana rumbo al socialismo, ante los nuevos retos que nos plantea el capitalismo salvaje y la globalización, hoy, más vigente que nunca, reivindicamos el pensamiento libertario y original de Simón Rodríguez. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Y las tardes, la radio que te acompaña es Andes FM 102.5, la radio de altura. Desde Palmira, estado Táchira. Continuando con la historia de nuestro país, un día como hoy, 28 de octubre de 1784, también nació José Tadeo Monagas, en Amana de Tamarindo, estado Monagas, Venezuela. Recordemos que fue presidente de Venezuela desde 1847 hasta 1851 y de 1855 a 1858 fue héroe de la Guerra de la Independencia de Venezuela. Monagas fue uno de los presidentes más impopulares de la historia de Venezuela y su gobierno se distinguió por ser fuertemente dictador. Durante su segundo mandato dispuso de una nueva constitución, aprobada en 1858, que le daría más poderes al poder ejecutivo con el tiempo. Los cambios de la constitución desencadenarían una crisis institucional y posteriormente armada. Como miembro del Partido Liberal, abolió de su capital por delitos políticos. José Tadeo Monagas también apoyó a su hermano José Gregorio para la presidencia. Luis Miguel, un 28 de octubre de 1875 fue inaugurado el Panteón Nacional. Este es el edificio considerado como el más elevado altar de la patria venezolana, donde se conservan los restos de personajes destacados de la historia de Venezuela. Está ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas, en el terreno donde se encontraba la iglesia de la Santísima Trinidad, construida en 1744 por Juan Domingo del Sacramento Infante, inaugurada el 15 de julio de 1780 y destruida en 1811 por el terremoto que afectó a la ciudad de Caracas. Finalizando con la sección de efemérides, no podemos dejar por alto al natalicio del cantautor Alí Primera. Un 31 de octubre de 1941 nació Alí Primera, mejor conocido en coro, estado Falcón. Fue un músico, compositor, poeta y activista político venezolano. Quedó huérfano de padres a los 3 años, ya que este murió accidentalmente durante un tiroteo que se dispuso durante el intento de fuga de unos prisioneros de la ciudad de Coro. A raíz de la muerte de su padre, allí acompañó a su madre y a sus 2 hermanos en un peregrine por diferentes pueblos en la península de Paraguaná, que incluyeron San José,

Les informamos que a los padres, madres y representantes de la Escuela San Miguel, que está realizando la base de los datos de los niños, niñas, para solicitar la tarjeta inteligente en el transcurso de la semana. Así que estén pendientes de esa tarjeta que beneficiará al colectivo estudiantil. Continuando con los beneficios escolares que trae protección y desarrollo estudiantil, esta semana se estará realizando un simulacro de gestión de riesgo en los ambientes de aprendizaje y el 30 se realizará de manera general. Recordemos que estos simulacros son necesarios para la evacuación ante cualquier desastre natural y sobre todo en las instituciones educativas, en donde la población de riesgo son los niños y las niñas. Así que invitamos a los estudiantes del San Miguel a que asistan a estos días para que participen del simulacro y estén preparados y preparadas ante cualquier evento sobrenatural. María Ángel, esta semana Protección y Desarrollo Estudiantil también estará entregando bultos escolares a los niños, niñas de escasos recursos económicos. Para ello se realizará un diagnóstico social por parte de la coordinación, profesora María Elena Moreno y profesora Carolina Polanco. Así que estos niños y niñas ahora tendrán herramientas para trabajar de manera satisfactoria en los ambientes de aprendizajes y, por supuesto, en sus hogares. Les comunicamos también a todos los padres y madres y representantes que esta semana se están recibiendo en el departamento de PIDE los documentos para la cedulación de los niños y niñas mayores de 9 años. Se necesita de carpeta marrón, constancia de residencia, cédula ampliada del padre y la madre, partida de nacimiento original. Por otra parte, dando cumplimiento a la resolución 058 de los consejos educativos, la profesora docente con función en sistema de recursos para los aprendizajes, activó el Comité de la Información y Comunicación este mes. Recordemos que este comité contribuirá a la promoción, divulgación y comunicación referida a las variables escolares mediante el trabajo articulado por la red con la red de medios públicos y comunitarios. Para tal fin se creó el Comité de Usuarios y Usuarias con el fin de impulsar el análisis crítico de los mensajes que se transmiten por los medios de comunicación. Este jueves 24 se realizó la primera reunión en la biblioteca Andrés Bello de nuestra escuela, con la finalidad de conocer el objetivo de este comité, sus funciones, diagnósticos y acuerdos de convivencia. Los encuentros serán cada 15 días y al finalizar el mes se tendrá un boletín informativo que será proporcionado en la escuela por parte de los integrantes del comité. Y por supuesto a través de nuestro periódico mural e impreso. El mensajero de saber, así como también a través del programa radio escolar La Voz de San Miguel, transmitido en Andes 102.5 FM, todos los lunes de 12 a 1 p.m. Así que próximamente estaremos brindando el análisis crítico de las letras de las canciones de reggaetón a todos nuestros radioescuchas. Bueno, y continuando con las informaciones, el pasado viernes 25 finalizó el proyecto de aprendizaje sobre la resistencia a origen para dar inicio esta semana a un plan integral sobre la disciplina escolar y normas de convivencia. Luis Miguel, y como ya se acerca la Navidad, a partir del 4 de noviembre, nuestra escuela empezará a ser ambientada de acuerdo a la Navidad. Así que próximamente nuestra programación musical estará dedicada a la época decembrina. Bueno, queridos radioescuchas, por el día de hoy hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Nos despedimos, quienes estuvimos en los micrófonos, María Ángel González y Luis Miguel Rosas. En la coordinación del espacio, producción del libreto y musicalización, licenciada Judith Ruiz. Coordinación general de la estación, Jenny Desiree Colmenares. Gerencia General de la Estación, Joana Molina de Roa. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Roa. Recuerden que la cita es para el próximo lunes a las 12 del mediodía en el dial 102.5 Andes FM. El Sistema de Recursos para los Aprendizajes de la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel presentó el programa de radio escolar La Voz del San Miguel, espacio para la divulgación del quehacer educativo en nuestra Escuela Bolivariana de Palmira.